Peter Smith es un escritor y al mismo tiempo periodista de New York Times. Escribió un libro que se llama Cosas de Grandes para Chicos. Y de ahí surgió la historia que vamos a narrar. Yo era un niño que no había alcanzado todavía los 5 años de vida. Todo me llamaba la atención, pero había algo que estaba por encima de todo. Y era un teléfono que estaba colocado en la pared, en la sala de la casa de donde mis padres. Era de madera, tenía una bocina, un auricular y una manivela. Y a mí me admiraba eso. Decía, pero ahí dentro debe haber un genio, porque sabía todo. Mamá le decía, ¿cuándo llega el tren de Nueva York? Y él decía, deme con la familia tal. Y él comunicaba. Y yo vivía pendiente de eso hasta que un día descubrí cómo se llamaba. Era una palabra larga, como abracadabra. Y era información. Ah, ya sabía que información tenía un genio ahí adentro. Y mi madre siempre consultaba. Un sábado a la tarde, mamá había hecho la clásica torta de manzanas y llevó a una vecina, pero me advirtió, te quedas solo, por favor, Peter, compórtate. Bien, apenas mamá cerró la puerta, yo bajé al garage y ahí mi padre tenía un pequeño tallercito. Había algunas herramientas sueltas y encontré un martillo. Y empecé a golpear, y golpear, y golpear, y me di un golpe en el dedo. Me asusté porque ya se estaba apareciendo una morcilla. Y digo, Dios mío, si me pongo a gritar acá nadie me oye porque estoy solo. Y me acordé de información. Subí corriendo las escaleras y pregunté, ¿información? Sí, señor. ¿Qué desea? No era un genio, era una genia. ¡Ah, qué alegría! Entonces ahí di rienda suelta mi emoción y me puse a llorar y le dije, me golpeé en un dedo y estoy solo. Y la genia me dijo, ¿cuán pequeño eres? ¿Alcanzas a las cubeteras del frigorífico? Sí, alcanzo. Bueno, retiré una cubeta, saca bajo el agua un cubito de hielo y colócatelo en el dedo. Yo dije, bueno, voy a hacer. Hasta luego. Y corrí. Me puse y la genia hizo el milagro. Me calmó el dolor. A partir de entonces, todos los días la llamaba. Y le decía, dígame, ¿cómo tengo que hacer tal operación matemática? Y ella me explicaba con una gran suavidad. Por favor, necesito saber cuál es la capital de España. Y ella me respondía. Y así, diariamente. Un día, mi papá fue trasladado por la empresa que trabajaba a otra ciudad. Cuando llegué inmediatamente fui, ¿información? ¿Información? Sí, sí. Quiero que me diga cuál es la capital de la Argentina. Sí, cómo no. Pero primero dime cómo está tu dedo. Si se habían identificado. Y bien, entonces charlamos. Yo ya era un mozo, había pasado el tiempo. Y le dije, cualquier momento de estos voy a pasar por la ciudad y voy a ir a conocerte. Y me acordé cuando tú un día te llamé y te pregunté, ¿por qué Dios, que dicen que es tan bueno, se llevó a mi canarito, que cantaba llenándome de felicidad y está muerto en el pozo, en el piso de la jaula? ¿Cómo te llamas? Me preguntó la genia. Me llamo Peter. Mi nombre es Sally. Ah, Sally, ¿puedes contestarme lo que te pregunté? Dijo, sí, cómo no. Dios manda a los pajaritos a cantar a otro lado para que no pierdan la voz. Y me sentí feliz, que mi pajarito iba a poder ser feliz a otras personas. Y me sentía muy contento. ¿Te acuerdas de eso, Sally? ¿Cómo no acordarme, Peter? ¿Sabes una cosa, Sally? Te voy a confesar. Hoy ya puedo mirar las cosas de otra manera. Ya sé lo que es un teléfono. Ella sonrió. Y yo le dije, tú fuiste mi segunda madre. Has sido tan importante para mí. Me has acompañado en las dificultades de mi infancia. Sally, te amo tanto. Y quiero ir a verte. Quiero ir a conocerte. Y ella le dijo, Peter, quiero que sepas que tú fuiste el hijo que la vida no me dio. Y me he sentido feliz porque tú llenaste los vacíos de mi alma. Preocupándome por ti, yo me sentía realizada. Yo te amo tanto también, Peter. Pero ven cuando quieras, o cuando puedas, o tú verás. Sí, porque dentro de 3 semanas yo tendré que hacer una conexión en la ciudad donde tú estás, Sally. Y te prometo que voy a ir a verte. Pasaron las 3 semanas. En cuanto llegó al aeropuerto, Peter saltó del avión y corrió a un teléfono público. Llamó por teléfono y dijo, ¡información! Pero una voz desconocida me contestó, sí, señor, ¿qué desea? Deseo hablar con Sally. ¿Usted quién es? ¿Es familiar, es pariente, es amigo? Soy amigo de ella. ¿Y cómo se llama? Me llamo Peter. Señor, lamento decirle que Sally nos dejó hace unos días. Estaba muy enferma y ya era una persona mayor. Todos lamentamos su partida. Pero escuche, usted me dijo que se llama Peter. Espere un poquito, ella dejó un papel aquí. A ver, espere que lo busco. Sí, acá está. Dice así, Peter, las almas también se van al otro mundo para seguir viviendo. ¿Usted comprende, señor, este mensaje? Yo no podía hablar. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Sentí que una mano muy fuerte atenazaba mi garganta. Y sí, comprendo. Corté la comunicación, giré sobre mis pasos para ir directamente junto al avión y noté que mi vista estaba nublada. Lloraba por la ausencia de Sally.